Fugitivo del año 1980, perteneciente a la agrupación estadounidense de hard rock Bon Jovi, a la cual le estaremos dedicando el programa de hoy. Formada en Nueva Jersey en 1983 por su líder y vocalista John Bon Jovi, en el teclado David Bryant, en el bajo Alec Johnson, en la batería Tico Torres y en la guitarra David Sabo. Más tarde sería sustituido por Richie Sambora. Pero años atrás, un joven John Bon Jovi conoce en la secundaria a David Bryant. Después de clases, solían ensayar juntos y en el 78 formaron una banda escolar de rhythm and blues llamada Atlantic City Expressway, en la que versionaban a otros artistas. En el 80, John se muda a Nueva York, donde comenzó a trabajar como conserje en los estudios Power Station, propiedad de su primo Tony Bon Jovi. Su trabajo le permitió conocer personalmente a músicos como el guitarrista Aldo Nova, David Bowie y al vocalista de Aerosmith, Steve Taylor, y pudo ver grabar a bandas como Queens y los Rolling Stones. Durante su estancia en la Gran Manzana, formó el grupo llamado The Wild One, junto a su amigo David Bryant. Esta banda tocaría en espectáculos locales y grabaría algunos demos musicales. Pero fue Chet Holbrook, director de un programa de radio de la emisora WAP, que incluyó el tema Runaway en su álbum de promoción de artistas locales, llamado Homegrown, de cosecha propia, de 1982. La canción resultó ser todo un éxito, y esto llamó la atención de la discográfica Polygram, con quien firmaron su primer contrato. Y así, el 21 de enero de 1984, Mercury Records publica su álbum debut Bon Jovi, con el que llegaron al 43º puesto del Billboard 200. En este trabajo se incluyeron los sencillos Runaway, Fugitivo, que alcanzó el 39º puesto en el Billboard Hot 100 y se mantuvo en la lista durante 13 semanas. El otro sencillo, She Don't Know Me, Ella No Me Conoce, llegó al 48º puesto y logró mantenerse 11 semanas en el Hot 100. Para la promoción de este álbum, acompañaron a la agrupación Scorpions en su gira por Norteamérica y a la banda Kiss por su tour por Europa. La revista Kerrang lo incluyó en el 11º puesto en su lista de los 20 mejores álbumes de rock del 84. A continuación, She Don't Know Me. She don't want me. She don't want me. Like sonaba I Am Of The Love, Dentro y Fuera del Amor, de 1985, incluido en su segundo álbum de estudio, 7800 grados Fahrenheit, que fue lanzado al mercado el 12 de abril del 85. Con él obtuvieron su primer disco de oro en los Estados Unidos, que posteriormente se convirtió en platino. Los sencillos I Am Of The Love, Dentro y Fuera del Amor y Only, Lonely, Solo y Solitaria alcanzaron las posiciones 54 y 69 del Billboard Hot 100. Este disco no recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada y además el grupo ha renegado de él por considerar que su calidad no se corresponde con la de sus posteriores producciones. Por ello, desde el 86 no han vuelto a interpretar temas de este álbum en sus conciertos, salvo en contadas excepciones. A principios del 85, John Bon Jovi rompió su relación profesional con su primo, el productor Tony Bon Jovi, tras una disputa por los derechos de publicación. El manager Doug McGee logró un acuerdo entre ambos para liberar al cantante y este entró al estudio con Lance Queens como nuevo productor. A continuación, Only Lonely. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sometimes love don't know. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema You Give Love a Bad Name. Tú le das al amor un mal nombre, de 1986, incluido en su tercer álbum de estudio Slippin' When Wet, que salió al mercado el 18 de agosto del 86. Se convirtió en el más vendido del año siguiente en los Estados Unidos y supuso un gran triunfo a nivel mundial con 28 millones de copias vendidas. También recibió la certificación de disco de platino. El tema anterior alcanzó el puesto número 1 en la lista de Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer gran éxito, y también recibió la certificación de disco de platino por la RIA. Esta canción fue una dedicatoria de Jon Bon Jovi para Diane Lane, su pareja de entonces. Trata de una mujer que hace sufrir a su amante terriblemente. En 2009, VH1 la ubicó en el 20º puesto en su lista de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos. La mayoría de las canciones están escritas por Jon Bon Jovi y Richie Sambora. Este trabajo musical se convirtió en su primer disco en alcanzar el número 1 en el Billboard 200, posición que ocupó durante 8 semanas, dándose a conocer internacionalmente. Su mayor éxito lo lograron con su segundo sencillo, Living on the Player, Viviendo en una oración, con el que nuevamente llegaron al número 1 del Hot 100. La cadena VH1 la catalogó como la mejor canción de la década de los 80 y su videoclip ganó el premio a la mejor actuación de un video en los MTV Video Music Awards. La crítica lo considera el álbum que impulsó el glam metal para ese año. En el 2023, Bon Jovi recibió un reconocimiento por las 1,000 millones de descargas en la plataforma musical Spotify. Bon Jovi declaró lo siguiente: por 1,000 millones de Steam, Living on the Player, genial, gracias Spotify, gracias a todos. A continuación, Living on the Player. We'll be right back.

escuchamos el tema Where the Deer of Life, Buscándolo Vivo o Muerto, de 1987, también de su tercer álbum de estudio, Slippin' When Wet. La canción fue lanzada como el tercer sencillo, entró al séptimo puesto del Billboard Hot 100 y consiguió 4 discos de platinos. El solo de guitarra lo ubicó en el puesto número 100 de la lista de los 100 mejores solos de guitarra por Guitar World. Este es un tema clásico en el grupo y habitualmente está presente en todos sus conciertos. El 19 de septiembre del 88 es publicado su cuarto álbum de estudio llamado New Jersey, publicado por Bob Rock. Es el segundo disco en llegar al número 1 en el Billboard 200 y además el tercer lanzamiento más vendido de la banda, con 18 millones de copias estimadas. También es el álbum de Bon Jovi que más sencillos ha promocionado en Billboard Hot 100, con un total de 5 entre los 10 primeros de la lista. El tema Born to be my baby, Naciste para ser mi nena, es el segundo sencillo promocional y fue escrita por Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child. Alcanzó el tercer puesto en la lista de Billboard Hot 100 y la séptima posición en el Main Street Rock Track. A continuación, Born to be my baby. Either. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba I'll Be There For You, Estaré Ahí Por Ti, de 1989, lanzada como tercer sencillo de su cuarto álbum de estudio, New Jersey. La canción fue escrita por Bon Jovi y el guitarrista Richie Sambora. Se convirtió en el cuarto y último sencillo número uno para la banda en la lista Billboard Hot 100, mientras que alcanzó el quinto puesto en el Main Street Rock Track. En 1990, John Bon Jovi graba Blaze of Glory, Resplandor de Gloria. Es el tema central de la banda sonora de la película John's Goons 2, Jóvenes Pistoleros 2, y es su primer trabajo en solitario. Después de esto, se llegó a pensar en los medios de la disolución del grupo. Los realizadores del film le habían pedido que utilizara Wearing Dead of Life, pero John pensó que la letra no encajaría con la película, así que les propuso crear una canción nueva, que finalmente se convirtió en todo un álbum. En la grabación de este disco participaron artistas como Little Richard, Jeff Beck, Aldo Nova y Elton John. Su primer sencillo homónimo alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 y además logró una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Canción de Película. Ganó un Globo de Oro a la Mejor Canción Original y consiguió el premio a la canción Pop Rock Favorita en los American Music Awards. Mientras tanto, Sambora editó su primer trabajo en solitario, Stranger in the Town, Extraño en la Ciudad. A continuación escucharemos Bless of Glory. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sail upon the sin. Well, at least they gave me some. I didn't

escuchamos el tema Keep the Faith, Mantén la Fe, de 1992. Es el primer sencillo y le da nombre a su quinto álbum de estudio, Keep the Faith, lanzado al mercado el 3 de noviembre del 92, contando con la colaboración del productor Bob Rock y el compositor Desmond Child. Ya la escena musical había cambiado por completo, debido al auge del rock alternativo, que obligó a los grupos de hard rock a reinventarse para poder sobrevivir a la nueva década. La banda experimentó un cambio significativo, tanto de su música como de su apariencia, dejando atrás las festivas melodías ochenteras y optando por un hard rock maduro con unas letras más serias. A la vez, recuperaron la esencia de su rock clásico, abandonando la estética glam que les acompañaba desde sus inicios. A pesar de las críticas, este álbum llegó a vender 12 millones de copias en todo el mundo. Las revistas Clark Rock, Metal Hammer la incluyeron en su lista de los 200 mejores álbumes de los años 90. La primera también lo colocó en el 30º puesto de sus 100 mejores álbumes de los 92. Por su parte, Kerrang lo clasificó en el 21º puesto en su lista de las 100 mejores álbumes que escucharías antes de morir. El sencillo que mejor acogida tuvo fue Bed of Glory, Cama de Rosas, que alcanzó el 10º puesto en el Billboard Hot 100. Además de lograr el disco de oro en Australia. En el 93 se embarcaron en una extensa gira mundial que les llevó a visitar por primera vez algunos países de Latinoamérica, que incluyó a Venezuela. A continuación, Bed of Glory. I wanna lay you down in a bed of roses.

sonaba el tema Always, Siempre, de 1994, de su primer álbum de grandes éxitos, Crossroad, Cruce de Caminos, lanzado al mercado en octubre del 94. Este álbum contiene éxitos provenientes de sus álbumes debut hasta su quinto álbum Kiss the Face, y solo incluye dos temas nuevos. El tema anterior fue lanzado como el primer sencillo promocional, convirtiéndose en el sencillo más vendido de la banda a nivel mundial, con más de 10 millones de copias. La canción alcanzó el cuarto puesto en la lista Billboard Hot 100, pasando 18 semanas dentro del Top 10. En el 94, el álbum se convirtió en el más vendido en el Reino Unido. La RIA lo certificó 4 veces como platino por sus ventas de 5 millones de copias solo en Estados Unidos. Crossroad tiene un lugar dentro de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, con 22 millones de copias en todo el mundo. El 12 de junio del 95 sale su sexto álbum de estudio llamado These Days, Estos Días, que fue el primer álbum que no contó con la colaboración del bajista original Alec John Such, quien fue reemplazado por Hugh McDonald. Esta producción siguió la senda de su anterior álbum, pero con un sonido más cercano al pop rock contemporáneo, y a su vez tomando elementos de grupos alternativos como Pearl Jam o Tool, entre otros, con la intención de dar un aire más noventero. Vendió 5 millones y medio de álbumes en los primeros 6 meses de salir a la venta y llegó al noveno puesto en el Billboard 200 y obtuvo un disco de platino en los Estados Unidos. Recibió buenas críticas por parte de los medios especializados. La revista Q lo definió como el mejor momento musical de la banda y además lo colocó en el segundo puesto en su lista de los 20 mejores álbumes del 95. Allmusic señaló que Bon Jovi se estaba volviendo más fuerte musicalmente a medida que pasaban los años. A nivel global, el sencillo This I Am in the Love Song, Esto no es una canción de amor, fue el que mejor acogida tuvo y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Should've seen it coming when the roses died. Should've seen the end of summer in your eyes. Should've listened when you said goodnight. You really meant goodbye. Baby, ain't it funny how we never ever learn to fall? You're really on your knees. I think you're standing tall, but only fools are know-it-alls. And I played that fool for you. I cried and I cried. There were nights that I died for you, baby. I tried and I tried and didn't I? Love drove me crazy, baby. If the love that I've got for you's gone, if the river I've ridin' alone, then I'm wrong. Yeah, I'm wrong. This ain't a love song. Baby, I thought you and me would stand the test of time, like we got away with the perfect time. We were just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the masquerade? Clouds wore smiles that wouldn't fade. But you and I were the renegades. Some things never change. It made me so mad, 'cause I wanted it bad for us, baby. And now it's so sad that whatever we had ain't worth saving. Oh, if the love that I've got for you's gone, and if the river I'm riding alone, then I'm wrong. Yeah, I'm wrong. This ain't Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Is My Life, Es Mi Vida, del 2000, incluido como primer sencillo de su séptimo álbum de estudio Crush, Aplastar, que fue publicado el 13 de junio del 2000. Después de 5 años de silencio, este álbum marca el regreso de una larga pausa musical. Este disco ha vendido más de 8 millones de copias a nivel mundial y llegó al noveno puesto del Billboard 200. Aquí la banda tomó un sonido más comercial y orientado al pop rock. Sin embargo, contiene algunas composiciones al estilo hard rock. El 8 de octubre de 2002 sale a la venta su octavo disco de estudio, Bones, Rebotar, inspirado en los atentados del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, rompiendo con el sonido cálido y melódico del disco anterior, presentando uno más metalero y pesado, mezclado con un gran número de baladas melancólicas. Llegó al segundo puesto del Billboard 200, ganó disco de oro en los Estados Unidos. Ha sido vendido casi 1,5 millones de copias a nivel mundial. Su tema promocional, Every Day, Cada Día, fue nominado a los premios Grammys del 2003, a la categoría de Mejor Interpretación Pop Vocal por un dúo o grupo. A continuación, Every Day. Let you look inside. I'd smile when I was crying. I had nothing but a lot to lose. Thought I had a lot to prove. In my life, there's no denying. Goodbye to all my yesterdays. Goodbye, so long. I'm on my way. I had enough of crying, bleeding, sweating, dying. Hear me when I say, gonna live my life every day. I'm gonna touch the sky and I spread these wings and fly. I ain't here to play, gonna live my life every day. Change, everybody's feeling strange. Never gonna be the same. Makes you wonder how the world keeps turning. Life, learning how to live my life. Learning how to pick my fights. Take my shots while I'm still burning. Goodbye to all those rainy nights. Goodbye, so long, I'm moving on. I had enough of crying, bleeding, sweating, dying. Hear me when I say, gonna live my life every day. I'm gonna touch the sky and I spread these wings and fly. Gonna live my life every day. Dance, take Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Have a Nice Day, Que Tenga un Buen Día, de 2005. Es el tema promocional de su noveno álbum de estudio del mismo nombre, bien conocido como Hand, publicado el 30 de agosto del 2005. Es el último producido al estilo hard rock. En Estados Unidos vendió cerca de 200.000 copias en su primera semana, convirtiéndose en su álbum con mejores ventas en su primera semana. Logró el certificado de disco de platino. El tema anterior es una canción que hace una crítica a la sociedad, y la frase "Have a nice day", que tenga un buen día, es ejecutada en un tono sarcástico. El 8 de junio de 2007 sale al mercado su décimo álbum de estudio, Lost Highway, Autopista Perdida. Es el tercer disco de la banda que logra posicionarse como número uno en el Billboard 200 estadounidense, después de aproximadamente 20 años de los exitosos álbumes Sleeper When Wet y New Jersey. Se estima que sus ventas mundiales están cerca de 2.500.000 copias. Richie Sambora, que ha colaborado en 10 de las 12 canciones, comentó: "Yo estaba pensando por cambios emocionales que eran nuevos para mí. Mi padre estaba enfermo, tuve un divorcio doloroso, era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Vertí todo lo que sentía en este proyecto, todos los pedazos de mi alma están aquí". Jon Bon Jovi describe este álbum como un disco de Bon Jovi influenciado por el sonido y la personalidad de Nashville. "Durante más de 20 años ya", explica John, "Richie y yo hemos sido estrechamente colaboradores, incluso cuando a través de nuestras canciones creamos historias de ficción, revelan nuestros estados mentales". En gran medida, Lost Highway se centra en esa luz que lanza el amor. Cuando brilla esa luz, con todo su esplendor, te permite ver las grietas, los desperfectos, y eso está bien. Everybody's Broken habla sobre eso. A continuación, Everybody's Broken, Todos Están Rotos. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Welcome to the party, come on in and disappear. You're feeling like a stranger, but all your friends are here. Little lines and cracks around your eyes and mouth. Something's trying to get in, something's trying to get out. It's okay. We'll be right back.

es el primer sencillo de su 12º álbum de estudio What's About Now, ¿qué te parece ahora?, que salió a la venta en marzo del 2013. El videoclip de este tema sería el último que grabó el guitarrista Richie Sambora antes de abandonar la agrupación por diferencias con John. Aquí, la banda volvió a apostar por un pop rock contemporáneo. El álbum alcanzó el número uno en varios países en su primera semana, llegando a vender 300.000 copias a nivel mundial. Sin embargo, este resultó ser no todo un éxito, ya que a partir de la segunda semana las ventas descendieron significativamente. Al final, solo vendió 650.000 copias a nivel mundial, convirtiéndose hasta este momento en el disco menos vendido de la banda. El álbum se caracteriza por ser un rock melódico con guitarras menos distorsionadas que sus primeros discos. Después de varios discos recopilatorios y en directos, el 4 de noviembre de 2016 es publicado su 14º álbum de estudio This House Is Not For Sale. Esta casa no está en venta. Llegó al primer puesto en el Billboard 200, pero solo logró vender 600.000 copias a nivel mundial. A continuación, el tema que lleva el nombre del disco, This House Is Not For Sale. I was was born to be of service. Camp Lejeune just felt like home. I had honor, I found purpose. Sir, yes, sir, that's what I know. They sent us to a place I never heard of weeks before. When you're 19, it ain't hard to sleep in the desert on God's floor. Close your eyes, stop counting sheep. You ain't in boot camp anymore. Shoot our rifles, men and women side by side. Thought we'd be met as liberators in a 1,000-year-old fight. I got this painful ringing in my ear from an IED last night. But no lead lined Humvee war machine saved my sergeant's life. Three more soldiers, six civilians need these words to come out right. God of mercy, God of light, save your children from this life. Hear these words, this humble plea, for I have seen the sun. With this medal on my chest, but there are things I can't remember, and there are things I won't forget. I lie awake at night with dreams the devil shouldn't see. I wanna scream, but I can't breathe. And Christ, I'm sweating through these sheets. Where's my brothers? Where's my country? Where's my how things used to be? God of mercy, God of light, save your children from this life. Read these words, this humble plea, for I have seen the suffering. And with this prayer I'm hoping that we can be unbroken. My service dog's done more for me than the medication would. There ain't no angel that's coming to save me. But even if they could, today 22 will die from suicide. Just like yesterday, they're gone. I live my life for each tomorrow, so their memories will live on. Once we were boys and we were strangers. Now we're brothers and we're men. Someday you'll ask me, was it worth it to be of service in the end? Well, the blessing and the curses, yeah, I'd do it all again. sonaba el tema Unbroken, intacto, incluido como primer sencillo de su 15º álbum de estudio 2020, lanzado al mercado el 2 de octubre de 2020. Estaba pautado para salir en mayo, pero debido a la pandemia del COVID-19 se retrasó hasta octubre. Según Jon Bon Jovi, trata sobre temas sociales, con la vista puesta en las elecciones del 2020. En la portada se puede ver a Jon portando unas gafas de sol en las que se ve reflejada la bandera estadounidense. El tema anterior fue editado en noviembre de 2019 y trata sobre los veteranos de guerra con estrés postraumático. Desde su formación en 1983 en New Jersey, Bon Jovi ha experimentado cambios en su alineación, aunque actualmente está compuesta por Jon Bon Jovi como vocalista, Phil Ex en la guitarra, Hugh McDonald en el bajo, David Bryan en el teclado y Tico Torres en la batería. Jon Bon Jovi reveló detalles sobre los problemas vocales que enfrentó hace poco y que al parecer ha logrado superar. El cantante decidió hablar sobre esta experiencia que lo obligó a hacer una pausa en su carrera. Me sometí a una cirugía reconstructiva importante en las cuerdas vocales, algo completamente nuevo para mí. Durante la última década fue extremadamente desafiante lidiar con algo que estaba fuera de mi control. Desde entonces he estado en rehabilitación, trabajando arduamente para recuperar mi voz y estoy muy cerca, concluyó. Bon Jovi ha vendido más de 130 millones de discos, ha ofrecido miles de conciertos en más de 50 países para más de 35 millones de fans. Posee un extenso catálogo de himnos de éxitos, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018, así como en el Salón de la Fama de los Compositores, y ha conseguido posicionar 11 álbumes en el Top 10 del Billboard 200. Además, en febrero de 2024, con motivo de la 66ª edición de los premios Grammy, Jon fue nombrado Persona del Año 2024 de Music Care y fue homenajeado con un concierto tributo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en el que participaron Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, entre otros muchos. A finales de abril de 2024 se estrenará la primera serie documental que narra la historia de sus 40 años de carrera musical, llamado Thank You, Good Night, The Bon Jovi History. Gracias, buenas noches, la historia de Bon Jovi. Además, acaban de anunciar el lanzamiento del que será su 16º álbum de estudio, Forever, para siempre, que se estima sea el 7 de junio de este año. Pero ya adelantaron el estreno del primer sencillo, Legendary, legendario. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con su más reciente tema, Legendary. Hasta la próxima. Legendary.